Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Juan Ferreira y Fernando Dalla Rosa. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien. Buenas, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y bueno, le cuento a la gente. Juan es actor y director y Fernando es actor y músico. Y vamos a estar conversando sobre esta obra, Amar o No, una obra de Leonardo de Armas. Está escrita por él y dirigida, por supuesto, por Juan Ferreira, quien nos acompaña. Y bueno, vamos a estar conversando un poquito de todos los detalles. Les hago la pregunta más típica. ¿De qué trata esta obra? Bueno, Fer. Te paso la posta. Bueno, esta obra... es una obra muy actual y lo que habla es de un personaje que se llama María y que ha tenido muy mala suerte en el amor y hace muchos meses que no se ve con nadie y está como siente como que tiene presión de encontrar a alguien en su vida y lo que hace es descargarse una aplicación y a partir de esa aplicación empieza a conocer diferentes personajes. Ajá. Que son los que se va encontrando. Sí, sí. A lo largo de la obra va transitando por diferentes citas y bueno, van pasando cosas ahí, determinadas vicisitudes que por ahí capaz que para María no están tan buenas y bueno, es muy gracioso igual de verla. Es una comedia. Plenamente comedia para reír de principio a fin. ¿Y cuál sería entonces el tema que toca esta obra? Bueno, un poco trata sobre... combatir de alguna manera, si podemos decirlo así, la presión social que ejerce a veces, muchas veces la sociedad, ¿sí? Sobre todo con las mujeres, de que a los 30 ya tenés que estar casada, tenés que tener un hijo, tenés que sentar cabeza, como se dice. Entonces esto trata de combatir un poco ese mensaje y derribar mitos. Uh-huh. Sería como una forma, agarrándolo por la comedia, de hacer una reflexión a este tema. Exactamente. Sí, y también trata temas como el uso, lo que genera el conocer gente a través de aplicaciones, ¿no? Sí. Cómo pueden ser... Sí, los distintos... mencionamos, claro. Hay tres personajes, que es Oscar, Martín y Richie, que bueno, son tres personajes totalmente opuestos uno al otro, pero cada uno con sus particularidades donde, a ver... son lo que no espera María. Se venden como una cosa en las redes sociales y son lo opuesto. Entonces, viste que también trata de eso un poco la hora de... a veces uno en las redes sociales siempre está feliz, siempre está contento. Sí. Siempre muestra lo mejor de uno y en realidad después la realidad es otra. Totalmente. No sabemos si termina igual con alguno de ellos, ¿verdad? No sabemos. No, eso hay que descubrirlo. Dejamos abierto. Y les pregunto, ¿cómo surge la idea de hacer esta obra? En realidad, bueno, todos nos formamos en la escuela de Álvaro Armanugón. ¿Sí? Y después nos fuimos conociendo con Fer, fue asistente de dirección en la obra del posgrado que dirigió Andrés Papaleo. La Defensa se llamaba la obra. Que estuvo en La Defensa. Y después con Leo, por ejemplo, que fue el dramaturgo, Tomás, que es uno de los actores, y Anaí también nos fuimos conociendo en la escuela a lo largo de los años y bueno... formamos un lindo grupo, un lindo vínculo, vimos que más o menos todos compartíamos la misma forma de trabajar, entonces bueno, ¿por qué no lanzarnos a ya de manera profesional y no como estudiantes? Claro, porque su grupo se llama Merrechina. Exactamente. Sí. Que ahora se es la primera vez, digamos, que se presentan como compañía teatral. Exactamente. Es como el debut. El debut. Exactamente. Que Merrechina es como, hay cosas de la sociedad que nos rechinan, por eso hacemos teatro. Claro. Así que si hay cosas ahí a los que nos estén escuchando que les rechina de la sociedad, bueno, pueden venir y se van a sentir plenamente identificados. Y qué mejor con esta obra entonces que toca un tema, y también como lo son estas redes sociales, de aplicaciones para conocer gente que no se sabe mucho igual. Hay un poco de desconocimiento también en lo que es. Sí, ¿no? Nunca se especifica cuál es si hay una aplicación específica, no, simplemente se habla del uso en general de esas aplicaciones que pueden generar confusiones o pueden generar, no sé, otro... como otros tipos de vínculos, que también puede salir muy bien, ¿no? Hay casos de éxito. Sí, de éxito, sí, claramente. No me ha pasado, pero sí hay casos de éxito. Y les pregunto, pregunto, ¿Leo lo escribió en conjunto con ustedes o es de su autoría? No, es de su autoría. Se motivó a escribir un poco ahí por la pandemia, pero tenía ganas de escribir y la verdad que lo hacía muy bien. Leímos la obra todos y dijimos, hay que hacerla, o sea. Y una cosa que te comento es que escribió otra obra más que se llama Alba, que es el próximo proyecto que vamos a encarar, que ganó incluso por Cofonte el premio a mejor obra para estrenar en el 2023. Así que bueno, tiene un talento. Ah, buenísimo. Sin duda. Bueno, sí. Felicitaciones entonces por eso. Bueno, muchas y gracias. Les pregunto, ¿Leonardo escribió la obra pensando en ustedes o cómo llegaron a este proyecto? Sí, en realidad la escribió un poco pensando en nosotros, porque más o menos ya teníamos pensados quiénes íbamos a integrar la compañía. Entonces, bueno, fue como visualizando a cada uno desde su rol actoral. Ajá. Y entonces, la primera impresión al leer este texto, ¿cuál fue más o menos? Desde que lo lees ya te empezás a reír. Ajá. Sí, yo en la primera lectura ya, cuando me presentaron el texto, era para reírse y para... O sea, te das cuenta que cada detalle estaba pensado, sí, de cada personaje, está todo muy bien pintado. Sí, sí. ¿Y ya habían hecho algo de comedia? ¿Les gusta ese género? A mí en lo particular me gusta mucho la comedia, es como mi zona de confort, podríamos decir que no quiero sonar, pero me queda bien, me sienta el ritmo bien de la comedia. Pero fue un desafío dirigirla, o sea, ellos me dijeron, no, tenés que dirigir, sobre todo Leo me dijo, tenés que dirigir la voz, ¿no? ¿Te parece? No sé qué, sí, dirigila. Y bueno, está. Les pregunto entonces, de curiosidad, ¿cuál fue la primera impresión, pero con respecto al personaje que les había tocado? Bueno, mi personaje es el mozo. Sí. Y es como un personaje que está en una cita, en una de las citas de María. Uh-huh. Y interviene en la situación. Es un mozo de un restaurante en donde ella se fue a encontrar con una persona y el mozo... Tiene bastantes particularidades. Sí. Es nuevo, todavía está aprendiendo, lo acaban de contratar, ¿no? Es medio torpe, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero tiene eso, aporta su grado de comedia también. Sí, es un personaje muy comedia, muy gracioso. A la obra. Y bueno, y algo que tiene de particularidad esta obra, que te diría que es algo poco visto en Uruguay, es que tienen la música en vivo, ajá, que es de autoría de Fernando, que todo lo que se escucha es de él y de su autoría, con música en vivo. Que sí, no es poca hay cosa. Varios intervalos en donde hay música en vivo, sí. Tocado. Bueno, que le cuento a la gente porque no nos puede ver, pero Fernando trajo la guitarra, entonces quizás después de la tanda escuchamos un tema que sé que habían traído, que es mismo de la obra. Así que supongo que es como el no es sé, como el sí, intro. Es como el jingle. El jingle, el jingle de la obra. Perfecto, entonces después de la tanda lo escucharemos, así te dejamos también un tiempo para no sé, afinar. Y Juan, te pregunto entonces de tu personaje, ¿qué opinaste? ¿Qué impresión te dio? Sí, en realidad es muy gracioso desde lo grotesco, podríamos decir, porque es un personaje bastante particular en su forma de ver el mundo, tiene una posición elevada, digámoslo así. Entonces, bueno, es muy grotesco. Llega a veces, ahora que estrenamos, gente que decía, ¡ay, qué horrible lo que está diciendo! Pero a la vez te provoca risa, pero a la vez te cuestiona, ¿pero cómo puede ser que me esté riendo de esto? Pero bueno, es una interpelación también que a veces nos podemos encontrar en citas con personas que realmente son nefastas. Sí. Entonces, bueno, nada. Un mundo de posibilidades. Va un poco por eso. Pero se sienten conformes con su personaje o en algún momento dijeron, ¿qué hubiera pasado si me hubiera tocado el de tal compañero? Bueno, sí, a veces está ese bichito de, capaz. ¿Se imaginan o no se imaginan? Sí, sí, sí, uno se imagina en todos los roles. Porque en realidad todos tienen algo que ver con cada uno. Por ejemplo, María, que bueno, que está soltera, bueno, pero en algún momento todos hemos pasado por ahí, por esa situación de, no tengo pareja, ¿qué va a pensar la gente? Y esa situación de búsqueda, creo que todos en algún momento. También, entonces decir, bueno, te sentís identificado. O sea, todos los que vayan a la obra, si tuvieron una experiencia en una cita media desastrosa, se van a sentir identificados independientemente de cuál sea su estado civil ahora. Uh-huh. Es un tópico que creo que va a ser muy sencillo para la gente decir, mirá, me encuentro en esto. Sí, sí. Y más que nada en las nuevas generaciones que además están muy conectadas con el mundo de las apps y eso, bueno, Tinder y todas esas aplicaciones, yo creo que también se van a identificar mucho. Totalmente. Es muy actual, es muy un actual. Lenguaje actual y muy a la uruguaya también. Que ya les puedo ir preguntando el tema de las funciones, dónde, la hora, Comienzan este fin de semana. Sí, ya estrenamos este fin de semana, ¿sí? Y vamos a estar todos los sábados y domingos de febrero, ¿sí?, en el Teatro Victoria. Perfecto. Domingos a las 19:30 y los sábados a las 21 horas. Perfecto, y manejan un número de reservas que si quieren lo dicen, lo tengo por aquí también. Sí, sí, lo tenés porque justo lo hablaba. Sí. Bueno, es un número, lo repito varias veces, 094-466-032. Correcto. Perfecto. Y lo repetimos entonces, 094-466-032 o también el Instagram que ustedes manejan. El Instagram de merrechina.uy. Perfecto. Que es el de la compañía Tater. Exactamente. Por ahí pueden mandar mensaje y también pueden reservar a través de Instagram. Perfecto, perfecto. Entonces este fin de semana ya tienen otra función para ir a ver, que más o menos vamos conociendo un poquito el paño, a ver por dónde van los personajes sin revelar mucho. Sí. No, hay cosas que no se pueden spoilear para verlo en vivo y en directo. Y les pregunto, ¿cuándo empezaron a ensayar? Y empezamos más o menos en agosto del año pasado. Sí, ¿no? Más o menos por ahí, agosto. Unas dos veces por semana, pero bueno, ahora este último tiempo ya fue toda la semana. Metimos quinta en el... Intenso. Pero, ¿cómo se sintieron para el estreno? ¿Cómo estuvo? Yo creo que fue un proceso muy lindo, porque además todos nos llevamos muy bien. Por suerte es un grupo humano re lindo. Importante eso. Que eso es súper importante a la hora de trabajar, y más que nada en algo artístico. O sea, si estás en un grupo en donde hay conflicto, ya ir a ensayar es como, uy, no. Pero acá era lindo ir a ensayar, te dan ganas de ir a ensayar. Sí. Bueno. No, pero en serio, no, pero es como un, incluso capaz que tenías un mal día y después... ibas al ensayo, porque ensayábamos de noche, entonces capaz que si sí tenías un día que, bueno, más o menos llegaba el ensayo de noche y ya está, pasó todo, porque era, además, al hacer algo que es comedia, es como que ya te pone en otra postura, ¿no? Sí. Aparte, siempre digo, en el teatro que es todo como muy a pulmón, ¿sí?, con pocos apoyos y bueno, y a veces todo remando la dulce de leche, si encima te vas a llevar mal, es como, ¿para qué haces esto? No, obvio. El ambiente es fundamental en ese sentido. Y muy lindo ver el estreno, obviamente, como todo el mundo, estábamos nerviosos, pero estábamos muy contentos y ni te digo cuando vimos... A la gente, sí, al final, las risas de la gente, los aplausos de la gente, es inigualable la sensación. Yo tengo una pregunta que a veces me contestan que no, que nada que ver, pero la hago porque me da, no sé, siento que puede ser. La segunda función, hay como comentarios que dicen que no sé, nunca sale muy bien. Que bueno, hay un como... Es un mito un poco mito del teatro, sí, ese. Sí. Puede ser que o a veces... sea, en realidad puede pasar que a veces... como en la primera te fue muy bien, es como que te descansás. Sí. Es un tema de energía también, sí, porque normalmente el estreno es cuando más gastas energía, porque estás con toda la adrenalina, venís con todo el tema de los ensayos y decís, bueno, al fin, tipo, estrenamos. Claro. Y como que es cuando más fuerza capaz que tiene el cuerpo incluso. Pero sí. Yo creo que si se trabaja bien desde una... Por ejemplo, yo creo que la segunda función salió... Sí, yo creo que le ganó al estreno. Creo que estuvo... estuvo en iguales condiciones, por lo menos estuvo en iguales. Como actores tenemos que ser más conscientes de que, ok, podemos estar más cansados porque tuvimos todo el frenesí de la función anterior, hay que meterle el doble. Claro. Pero sí. Juega mucho la concentración, ese manejo, todo lo previo que hagas antes de salir de escena. Y ya les pregunto, ¿tienen alguna cábala, algo? Hacemos unos ejercicios siempre. Sí, algunos ejercicios. Sí, hacemos unos ejercicios físicos de mucho para despertar el cuerpo, sí, y estiramiento y también el ejercicio de la voz, que es como que siempre los hacemos. Siempre, a veces nos divertimos mucho haciéndolo también. Sí. Pueden ser muy graciosos para si los ves desde afuera, son siempre muy divertidos los ejercicios porque... Sí, parece. Para nosotros son algo que hacemos todo el tiempo, pero claro, para alguien que lo ve de afuera, capaz dice qué les pasa, ¿no? Pero... Claro, sí. Puede ser un culto medio religioso. Claro, haciendo ruidos raros con la boca, yo qué sé, pero sí, bueno. Sí. Y Juan, te pregunto, esta fue tu primera dirección de una obra. Sí. ¿Cuál fue el desafío? ¿Qué se te presentó? Y bueno, primero el desafío de a veces pensar cómo hacerlo para que el producto final sea gracioso, porque Ajá. Vos podés dirigirlo y que la gente no responda o que tus propios actores digan, no, lo que estás dirigiendo está mal, no es por ahí, y también a veces decir las cosas sin que el otro se ofenda, ¿no? Muchas veces en ese ambiente, o sea, somos todos, nos llevamos muy bien, entonces, pero a veces hay cosas que las tenés que marcar y porque hay que mejorarlas, claro. Pero bueno, ese fue creo que el desafío más grande. Claro, y además un desafío grande es que en los ensayos vos, de cierta manera, si llevas a alguien, por ejemplo, para que vea los ensayos, podés medir más o menos si va a ser graciosa o no, pero la realidad está cuando está el público. O sea, en el momento que estrenás y ya tenés al público, es recién ahí que te das cuenta si realmente funciona o no la comedia. Sí, es lo que le da el cierre final. Claro. Sí, sin duda. Y Fernando, entonces, ¿que a vos qué se te presentó como desafío quizás si hubo? En la interpretación del personaje o también la música que tuviste que hacer. Bueno, la música es la fue un desafío el hecho de escribir una canción como presentando de cierta manera. Yo me inspiré mucho en el personaje de María, ¿no? O sea, como que más o menos si vos escuchás la canción tiene mucho que ver con lo que está pasando ella de eso de la búsqueda y la frustración y bueno, también la canción se llama como la obra, ¿no? Se llama Amar o No, que ya la pueden escuchar en Spotify, por cierto. Ah, ya está en todas las plataformas. Pero ese fue un desafío también y el tema de combinar las dos cosas, porque claro, en la obra yo hago un personaje, o sea, actúo, que hago del mozo, pero también después canto en vivo, pero son cosas diferentes porque tengo que disociar, porque cuando canto no soy el mozo. Claro, entonces es como tener que estar en esas dos posiciones es desafiante, entrar y salir de las diferentes situaciones, ¿no? Entonces ese habría sido el desafío. Ese para mí un ahora desafío. Fue un desafío, sí. Y bancarme a mí capaz que fue otro. Y bueno, yo no lo quería decir acá en vivo, Juan, pero... Ah. ¿Pero cómo fue la dirección por parte de Juan? ¿Hubo libertad en la creación de los personajes? ¿Era algo más pautado? Yo creo que hubo mucha libertad, o sea, él la verdad que fue un muy buen director en cuanto a eso, porque siempre nos daba espacio a opinar sobre nuestros personajes también, no es que él vino y vas a hacer esto, y no, como un intercambio, ¿no? A ver, ¿qué opinás vos del personaje? ¿Qué pensás por dónde puede ir mejor? Y al final también la creación del personaje en sí capaz que es medio colectivo, claro. Pero después la dirección es todo, ¿no? El todo de cómo funciona cada escena. Y yo creo que ha sido un gran trabajo. Perfecto, entonces es bueno escucharlo. Y bueno, mandamos la tanda, ¿les parece? Y cuando regresamos, capaz que podemos escuchar el jingle. ¿Cómo de no? La obra. Perfecto. Mandamos la tanda. Bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Juan Ferreira y Fernando Dalla Rosa, que bueno, ambos son, bueno, Juan es el director de esta obra, Amar o No, y también actúa en ella, y Fernando es actor y también músico en escena, en vivo, que justamente estábamos conversando de esta obra que va los sábados a las 21 horas y los domingos 19:30 horas en Teatro Victoria. Hay un número de reservas que ya lo mencionamos, lo repetimos igual, 094-466-032, o se pueden comunicar a su Instagram del grupo teatral que tienen, merrechina.uy. Así es, quedó, exactamente. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a escuchar el jingle de esta obra, Amar o No. Hace tiempo que ni cuento bien la hora. ¿Qué voy a hacer si nada me sale bien? Me dice que tenga paciencia, que crea en la coincidencia, pero yo ya me harté. Ya basta, por favor, porque yo tanto tiempo esperé y aún no llegué, y no sé si yo podré amar o no. Tanto tiempo esperé y aún no llegué, y no sé si yo podré amar o no. No sé si es por mi forma de ser, sé que soy difícil, ya me enojé, no lo puedo creer y nada me sale bien. Me dice que tenga paciencia, que crea en la coincidencia, pero yo ya me harté. Ya basta, por favor, porque yo tanto tiempo esperé y aún no llegué, y no sé si yo podré amar o no. Tanto tiempo esperé y aún no llegué, y no sé si yo podré amar o no. Muy bien, buenísimo. Aplaudimos acá con Liz, la operadora. Una gran incorporación. La verdad que debe ser muy bello escucharlo también en vivo, y que esta canción te recibe a la hora de... Te recibe. Sí. Es la frutilla de la torta que le dio el toque final a la obra. Realmente está muy bello y creo que habla bastante, da una introducción bastante acertada de lo que va a esperarse el público, ¿no? Así es. Bueno, les pregunto. ¿Ya habían trabajado juntos, supongo que por la escuela que le hicieron? Sí, bueno, Fer, como te decía, fue nuestro asistente en la última obra anterior, que fue La Defensa. Ahí descubrimos que trabajaba muy bien y que era responsable. Pero ustedes ya... ya veníamos. Claro, sí. Ellos ya eran de la misma generación, como claro. Que de la escuela. Después también conocimos ahí a Anaí Anderson, que fue la asistente de dirección, que es nuestra asistente actual. Y también, ya te digo, todos tenemos como esa misma forma de... Primero que amamos el teatro, que queremos exaltar el teatro uruguayo, que tiene nada que envidiarle a lo que podemos ver desde el exterior. Y bueno, ¿por qué no empezar a mostrarnos nosotros ahora? Totalmente. Tengo aquí por aquí, pero los dejo a ustedes que lo mencionen, a toda la gente que está detrás de este proyecto para mencionar, ¿no? Así es, tenemos ahí en texto a Leonardo de Armas, que también actúa. Bueno, dirección, quien les habla, Juan Ferreira, asistente de dirección, Anaí Anderson, Patricia Curuchit, que es la actriz principal, Fernando de la Rosa, que actúa como mozo, y Richard, también, Leonardo de Armas, y Tomás Aboal, que es una de las citas también, que es Martín. Perfecto. Después tenemos a Germán Trinidad, que es el diseño gráfico, fotografía, Resi Marcedo, música, Fernando, por supuesto, diseño de luces, Micaela Rodríguez, que también le dio un toque excelente, y la producción ejecutiva es de Miriam Pellegrietti. Perfecto. Entonces, un saludo también para todos los que conforman este gran trabajo. Y ahora que mencionaste luces, escenografía, ¿cómo es eso? ¿Cómo es bastante minimalista o no? Sí. No, creo que la escenografía es bastante... Es bastante realista, me parece. Sí, lo que podemos encontrar en un apartamento. Perfecto. Claro, no hay como mucha cosa abstracta, sino que es algo que uno ve y lo identifica de una. Y supongo que hay cambios, ¿no?, en la escenografía. Hay algunos cambios y hay algunos elementos que tienen una carga simbólica que también aparecen al final de la obra, que también es como una representación a algo que hay que ir a verlo. Entonces no pregunto más nada porque ya vamos a meter la pata. Pero algo que quisieran ustedes comentar que quizás se me escapó, sobre la obra. Sí, que primero que vayan, que se diviertan, porque se van a divertir, eso es sin duda. Es apta para mayores de 15 años, eso. Perfecto. Sí, hay que decirlo. Y como te decía, se van a sentir plenamente identificados. Independientemente de si sean hombres, mujer, lo que venga, se van a sentir, porque todos hemos tenido en algún momento algún fracaso amoroso, o todos en algún momento nos hemos sentido solos o desesperados o juzgados por la sociedad. Entonces está bueno que vayan y que decir, pa, se van a reír, pa, sí, me hace acordar a tal cita que tuve, qué desastre. O mismo cuando si van en grupos de amigos, esta sos vos, ¿te acordás de esta cita? Este es igual, no sé qué. Sí, sin duda. Está bueno eso, que sea por medio de la comedia, del humor, es una forma de llegarle al público que sin duda, creo que después se agradece también, ¿no? Sin duda. Entonces, dicho esto, también comento lo que me había dicho Juan, que voy a intentar que sean mañanas de radio, que hay muchas más oyentes para sortear entradas. Así es. 4 para el sábado, la función de este sábado 11 es. Sí. Sábado 11 y 4 para las del domingo. Para las del domingo. Exactamente, sábados a las 21 horas y domingos sí. a las 19:30, más temprano. Perfecto, entonces quédense pendientes para este, el correr de los días. Así que nada, dejamos esa información. Y ahora les pregunto, ¿cuándo comenzaron con su formación? Y en lo personal, yo empecé en el año 2018, ¿sí? Ahí hice toda la carrera en con la Escuela de Álvaro, hice el posgrado también ahí, y bueno, ahora ya formándome, pero creciendo como profesional, ya con título en mano, diríamos. Claro. En mi caso fue en el 2014, apenas terminé el liceo y también entré en la escuela de Álvaro. También hice el posgrado con Andrés Papaleo y después, años después, nos conocimos, sí. O sea, trabajando, claro. por más que somos de generaciones medias alejadas, sí. Porque en realidad uno arrancó en el 2014, 2018, pero igual aún así sí. logramos coincidir. El destino nos juntó. Años después. Y les pregunto, quizás, ¿hubo algún motivo? ¿Qué fue lo que lo llevó a querer dedicarse al teatro? Bueno, en lo personal siempre tuve como el bichito de que me gustaba el teatro, pero no me terminaba de animar o de dar el paso. Pasé por un montón de facultades, humanidades, el IPA, en fin, varias, y dije, ya está. Es esto lo que me gusta, no lo puedo negar. No se puede tapar. Así que vamos a darle a esto, porque también está la presión social de, pero ¿de qué voy a vivir y cuánto voy a ganar y de qué? Entonces digo, bueno, me manejaré con algún trabajo común y corriente, pero me voy a dedicar a esto que es lo que me gusta en realidad. Y creo que tomaste una buena decisión. Creo que sí. Es que hay que ser feliz con lo que uno le gusta y seguir el camino que uno quiera, sin importar luego lo que va a pasar. Es así. ¿Y Fernando? Bueno, en mi caso el amor por el teatro lo descubrí en haciendo bachillerato artístico. ¿Sí? A través de la música, en realidad, porque yo entré, mi primera pasión fue la música cuando era adolescente. Era muy de tener bandas de rock y ya empecé a componer canciones tipo de joven. De joven. Igual joven. Porque seguí siendo joven. Sigo siendo joven. Ponele. No, y a través de la música fue que decidí hacer bachillerato artístico. Y ahí fue que empecé a meterme en ese mundo porque teníamos las materias y me encantó. Ya había actuado en alguna cosa, viste, yo qué sé, actos de fin de año de la escuela, claro. Esas cosas, pero no encontré esa pasión así hasta que entré en como en el ambiente ese de hacer teatro, y como que me encantó. Te atrapó. Me atrapó. Entré por la música y terminé saliendo por el teatro también. Y bueno, y ahora podés fusionar ambas, que sí, creo que eso van muy lindo bien. Y bueno, siempre voy a agradecerles por dejarme expresar los dos lados, ¿no? Porque también no tenían por qué, o sea, no tenían por qué decirme para cantar, podría simplemente haberme dicho hacer mozo y bueno, pero no desperdiciar. Pero no se puede desperdiciar ese talento. Que ya de paso lo pueden seguir en las redes también. Tira tu... Bueno. Hay que aumentar esos seguidores. Bueno, si quieren escuchar la canción que toqué hace un rato, ya la pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Buscan Amar o No, Fer Dalla Rosa. Es mi... Como voy por el lado artístico, pueden buscar Fer Dalla Rosa también con doble L, por las dudas. Fer Dalla Rosa. Perfecto. Y ahí tienen... van a escuchar la canción de la obra y, bueno, todas las canciones también muy que he sacado. Entonces nos queda ese dato también importante, y esta pregunta se las hago, pero también todo desde la curiosidad. ¿Cuál sería un papel que quizás llegó o no, pero uno que no rechazarían, pero lo aceptan enseguida? ¿Sería algo más por la comedia, el drama? Yo supongo que Juan... Yo creo que es más por la comedia, sí. Bueno, un sueño o una cuenta pendiente, podríamos decir, que este año se hizo dos veces, es estar en Esperando la Carroza, que es la obra, para mí es por excelencia, ahí, China Zorrilla, Chapo, y todo el elenco en realidad. Bueno, algún día espero poder. Quizás algún día, que la verdad que tiene un culto muy grande y fue abismal cómo se agotaban las entradas enseguida. Sí, sí, sí, sí. Así que quizás no pierdas la esperanza. No, en algún momento, justo este año, bueno, en el 2022, los 100 años del nacimiento de China Zorrilla, claro, entonces sí. Hubieron varios homenajes por ahí, pero bueno, no descarto que en alguna otra oportunidad se retome esta posibilidad. Y bueno, ¿y Fer? Bueno, creo que me gustaría poder hacer un estreno a nivel así profesional de Bodas de Sangre. Ajá. Porque fue la primera de hacer de Leonardo, porque fue el primer personaje que hice jamás. Uh-huh. Y como que me gustaría poder hacerlo, lo hice en el liceo, que fue una función nomás, pero me re gustaría hacerlo a nivel profesional ese personaje, porque como que tiene un valor en ese sentido, ¿no? Como nostálgico para mí. Wow, a mí me encanta preguntar estas cosas y deseo de corazón que se les cumpla, porque los veo como ilusionados. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, no queda más nada para decir. Vamos a reiterar la información: los sábados a las 21 horas, los domingos a las 19:30 en Teatro Victoria, y se comunican perfectamente por Instagram, puede ser, merrechina, todo junto, .uy en Instagram, y 094-466-032 para reservar el número. Así es. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias y bueno, los esperamos a todos en el teatro. Totalmente. Y estén atentos también por el sorteo que haremos. Y nada más que decir. Estamos a lunes, o la semana recién arranca. Nos quedan unos minutitos, así que ya regresamos. Pero nos despedimos de Juan y Fernando. Regresamos, recién despedíamos a Juan Ferreira y Fernando de la Rosa, que ambos están dentro de esta obra, Amar o No, que como ya comentamos, estuvimos hablando un montón sobre esta obra, que la verdad es muy interesante, toca un tema social, el cual va por el lado de una presión que existe, más que nada la mujer, comentábamos, pero también para hombres también, sobre llegado a una edad, no tenés pareja, estás soltero, qué haces de tu vida y demás. También toca un poco el tema de las redes sociales como para conocer gente y todo por el lado del humor, que está muy bueno. Así que nada, les dejo este comentario que va los sábados y los domingos en Teatro Victoria. Pueden seguirlos por merrechina.uy. Y luego también, ya que estamos recomendando obras para ir a ver, tengo Bette Davis, de la cual ya tuvimos una entrevista. Bette Davis, ¿estás ahí? Es una obra escrita y dirigida por Domingo Milesi, quien es actor, director, dramaturgo y docente. Y esta obra vuelve a Montevideo porque estuvo en un... Se me fue el nombre de este festival, pero es el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Estuvo en julio 2022, este festival que ya se viene haciendo hace varios años. Y bueno, ahora vuelve a Montevideo con 9 funciones que comienzan ahora, la semana que viene, el 16. Van del 16 al 19 y luego 20 y 21 no por carnaval. Pero ya regresan el 22 hasta el 26. Así que son 9 funciones para poder ir a ver Bette Davis. Estás ahí. Que también es una obra que mezcla un poco la comedia, el drama. No es ni una ni otra, pero es bastante cómico. Y tiene la particularidad de que esta obra se escucha con auriculares, con audífonos. Porque maneja una tecnología sonora binaural que, bueno, Domingo nos explicó este sistema muy complejo, pero que lo entendimos. Hay una cabeza dentro de los actores. Una cabeza dentro de la escenografía, digamos, que viene a ser como un personaje más, y esa cabeza es un micrófono, y los actores, esto requiere un gran trabajo de ellos, ya que no pueden emitir el sonido tan fuerte, ¿no? La dicción también tiene que estar muy bien manejada, porque todo se escucha amplificado y muy bajito, porque hace como la simulación de que estuvieran en un cine. La verdad me explotó la cabeza y se los recomiendo porque me parece que está muy buena. Va, como les dije, del 16 al 26 de febrero, menos el 20 y el 21 por carnaval, siempre a las 20:30 horas y los domingos a las 19:30 horas en las salas Bala Muniz del Teatro Solís. Y bueno, nada más que decir, los actores son 3: Marta Vidal, María Elena Pérez Algorta y Carlos Sorriba. Y bueno, dicho esto, tengo para comentar quizás que en una de las salas del Galpón, la sala Atahualpa, estrenó el sábado pasado, estrenó reestrenó, mejor dicho, Historias de Amputación a la Hora del Té. Estuvo por aquí Gisela Marsiglia. Esta obra es de Carla Zúñiga y la dirección de Vladimir Bontiuk. Que bueno, la obra también toca un tema bastante... primero que es tabú y segundo que es un tema real que tendría que quizás sacarse, despojarse un poco de todas esas concepciones que hay sobre la muerte. Toca también el tema de las enfermedades, la diversidad, una mezcla de varias cosas que lo abarca, lo aborda, mejor dicho, con humor negro. Así que bueno, es una forma interesante de tocar estos temas. Y que nada, les dejo la invitación también. Sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. Y como para redondear, también en el galpón está la obra en la que sale nuestra querida, como diría Hugo Castillo, de Rubia de los Viernes, que es Marina Rodríguez, que estuvo también por aquí Héctor Hernández o Héctor Cacho Hernández, más conocido, que ambos están actuando en esta obra Tres Versiones de la Vida. Así que les dejo también la invitación, que está los sábados a las 21:30 y los domingos a las 20:30 horas en la sala grande campodónico del galpón. Muy bien, ahora sí, damos por terminado el programa de hoy. Nos reencontramos, nos reencontramos el miércoles, y que pasen muy bien. Thank you.